Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. Y aprovechamos este momento para despedir a su hermana, Juanita, que partió antes de ayer. Juanita era inseparable junto a ella, venía a las marchas, venía a los recordatorios de los compañeros que habían desaparecido y hoy tenemos que despedirla a ella. Así que con mucho dolor le decimos, Juanita, hasta siempre y presente, ahora y siempre. Hoy estamos desde esta plaza mientras el pueblo jujeño lucha. Lucha por todo lo que nosotros tenemos que luchar, que es por el mantenimiento de nuestra independencia. Eso es el pueblo que está luchando hoy en las calles, los docentes, los pueblos originarios, los trabajadores estatales, a pesar del yugo de lo que significa el gobierno de Morales, acompañado con el PJ de Jujuy, le está diciendo basta. Años soportando judicializaciones, años soportando salarios bajísimos y hoy han dicho basta. Basta la reforma, basta el regalo del litio, basta la entrega de las tierras y junto con ellos decimos Jujuy triunfará. Si triunfa Jujuy, triunfamos todos. Adelante, compañeros jujeños. Quizá muchos recordarán lo que fue el 2001. Lo han vivido. Bueno, se cumplen 21 años de la masacre de Avellaneda. 21 años de impunidad. El 2001, 38 muertos. La masacre de Avellaneda, no solamente Costec y Santillán, sino la cantidad de heridos que ha habido en el gobierno de Duarte. Sigue la impunidad, a pesar de que el represor que tiró la bala está preso, el resto, los que mandaron los que obligaron a tirar esas balas siguen con total impunidad. Por eso desde este lugar le planteamos cárcel a Solá, Dualde, Aníbal Fernández y todos los responsables de lo que significó la masacre de Avellaneda. Darío y Maxi no están solos. El 25 de junio, desde las 12 horas, hay una jornada cultural en la estación Avellaneda a las 21 horas. Será el acto central. Y a las 24, la marcha de las antorchas. Al otro día, el 26 de junio, está en la estación Avellaneda un acto que se realizará a las 10 de la mañana. Y por último, si bien hay otra compañera que va a decir algo, queríamos decirles que el 27 de junio de 1973 fue el golpe en Uruguay. Se cumplen 50 años y se va a realizar un acto en Buenos Aires el martes 27 de junio a las 18 horas en el Obelisco. Bueno, hay una compañera que va a dar un informe. Tenemos los avisos que mandó. Además, los recordatorios que mandó Mirta. Y Elia nos va a decir unas palabras. Dale. Hola, gracias. Gracias, Elia, y a todas las compañeras. Mi nombre es Lucía, soy del organismo Nietes. Es un organismo de derechos humanos en formación de las nuevas generaciones que, bueno, venimos a querer hacer un aporte en este camino de lucha por memoria, verdad y justicia. A partir de este año hemos empezado un ciclo de formaciones en derechos humanos. Ahora, este sábado, vamos a realizar, no sé si el sexto o el séptimo encuentro ya. Vamos abordando distintos ejes políticos para formarnos. Invitamos a compañeros de las generaciones que nos anteceden para poder generar ese diálogo entre las juventudes y, bueno, quienes vienen realizando esta lucha hace tanto tiempo, también para poder, desde el trabajo de la memoria, comprender y retomar ese proyecto político que tenía la generación de los 70 que fue avasallada por el genocidio acá en Argentina y en toda América Latina. Este sábado vamos a realizar una formación sobre responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad y su vinculación con la deuda externa. Vamos a contar con la presencia de Victoria Basualdo, que es una docente y una investigadora del CONICET, y también con Carlos Loza, que es nuestro compañero querido, sobreviviente de la ESMA, profesor de Historia y militante del encuentro militante Cachito Fugman. Nos parece de crucial importancia contar con la participación de todos quienes quieran venir, es a las 4 de la tarde en el CERPAJ, sobre todo en este contexto donde vimos que en la represión que sucedió este fin de semana en Jujuy, se hizo, por supuesto, por el poder político, organizado la represión con las fuerzas represivas y también con complicidad y responsabilidad empresarial, porque se vieron camionetas de la empresa Ormitza levantando gente para secuestrarla como si fuese en la época de la dictadura. Entonces, estos temas, lejos de quedar en la historia, siguen vigentes y es necesario comprenderlas. Por lo tanto, invitamos y convocamos a todos este sábado a las 4 de la tarde en el local del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, desde la organización Nietes, a todos quienes quieran participar. Muchas gracias. Bueno, como todos los jueves, Mirta Baravalle nos mandó los recordatorios que se publicaron, las familias van publicando en toda esta historia. 6 de diciembre de 1977, 6 de diciembre de 2007, 30 años de su desaparición presentes. Mirta Mabel Barragán, Ana María Bonato, Leonardo Rubén Sampaio y Eduardo Emilio Azurmendi. Eran militantes revolucionarios, el compromiso con su pueblo y la lucha por la libertad y la igualdad social la llevaban adelante organizados en el Partido Comunista Marxista-Leninista PCML. El sábado 8 de diciembre a las 18 horas colocaremos una baldosa en el domicilio en el que fueron secuestrados, Viamonte 2565, Ciudad de Buenos Aires. Los esperamos para homenajearlos junto a sus compañeros y familiares. Mirta Mabel Barragán. Presente. Ana María Bonato. Presente. Leonardo Rubén Sampaio. Presente. Eduardo Emilio Azurmendi, presente. Héctor Daniel Casataro, Alicia Beatriz Ramírez Abela de Casataro. 6 de diciembre de 1977, 6 de diciembre de 2006. Queridos hijos, 29 años sin ustedes, pero recordándolos a cada instante. Qué felices seríamos si los tuviéramos junto a nosotros. Pero fueron tan grandes que dieron la vida por los demás. Con el cariño de siempre, mamá, tu hermana Rosana, vuestros hijos Juliana y Rosana, nietito Ramiro, Juana y Marcos, hijos políticos Roberto y Lucas. Que aparezca con vida Julio Jorge López. Héctor Daniel Casataro, presente. Alicia Beatriz Ramírez Abela de Casataro, presente. Ahora y siempre. Gracias, Elia. Bueno, vamos a leer algo que escribió Elia. Creo que tenemos todo el derecho de decir lo que pensamos y queremos, sin que nos tapen la boca. Basta de proteger a los genocidas, sean de donde sean. Muchas madres se fueron sin saber nada de sus hijos. Los genocidas eran muy ordenados en contabilizar sus crímenes. Parte de las cúpulas fueron juzgados y condenados. ¿Quién asegura que no lo vuelvan a intentar? El criterio que tienen es que por ser viejos deben terminar sus días en sus casas. Para mí, joven o viejo, sigue siendo genocidas. Como sabemos que no caminan entre nosotros. ¿Cómo sabemos que no caminan entre nosotros? Basta de proteger a los genocidas delincuentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, para que los jueves, los jóvenes, no quieran irse del país, no abandonemos los pedidos de justicia. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, presentes. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Venceremos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Hasta el jueves que viene, aunque llueva, aunque caiga. Aunque llueva, con frío, calor o con el gobierno que sea. Y hasta el jueves que viene, aunque llueva. Los y las invitamos a la próxima ronda. Hasta el próximo jueves, aunque llueva, aunque caiga nieve. Todos los jueves a las 15 horas en la Plaza de Mayo. Hasta el jueves estaremos acá, como siempre, el jueves, 15:30. Los esperamos a todos.